me pregunten si hace mucho que yo espero por su amor. Si a mirarla caminar yo desespero. Y cada noche al dormirme yo me encuentro con su boca besándola en mis sueños. No puede ser que viva así, sufriendo tanto por su amor. Yo ya no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Me estoy volviendo loco por su amor. Loco por su amor. Loco por su amor. Me estoy volviendo loco. Me pregunten si hace mucho que yo espero por su amor. Si a mirarla caminar yo desespero. Y cada noche al dormirme yo me encuentro con su boca besándola en mis sueños. No puede ser que viva así, sufriendo tanto por su amor. Yo ya no sé qué voy a hacer. Me estoy volviendo loco. Estoy volviendo loco, loco por su amor. Loco por su amor. Loco por su amor. No sé qué voy a hacer. Estoy volviendo loco por su amor. Loco por su amor. Loco por su amor. Me estoy volviendo loco.